Gimnasia verbal. Anything, dos. Hola, Annie, ¿qué tal? Yo estoy bien, pero tú no eres Richard. Pues he venido hoy para darte la clase, porque Richard me ha pedido ayuda. Pues tampoco es para tanto, hombre. Yo intento estudiar lo más posible. Bueno. Vamos a ver el tema de hoy. Pues la semana pasada vimos la palabra anything en el contexto de las preguntas. Pues ahora vamos a centrarnos en su acepción dentro del contexto de frases negativas. Cuando anything aparece en una frase negativa, su significado se convierte casi siempre en nada. ¿Por qué? Pues porque en inglés no se pueden emplear dos negaciones en una frase. Es como en las matemáticas, dos negativos son igual a un positivo. Exactamente. Por ejemplo, cuando en español se dice no quiero nada, en inglés no se puede traducir literalmente I don't want nothing. Si decimos I don't want nothing, estamos en realidad diciendo quiero algo. Entonces, para evitar esta situación, reemplazamos la palabra negativa nothing con anything. Ok. ¿Entiendes? I got it. Perfecto. Pues vamos a mirar unos ejemplos. No voy a decirle nada sería I'm not going to tell him anything. Now let's look at the second example. No van a traer nada. They are not going to bring anything. Muy bien, la pronunciación de anything ha sido perfecto. No decimos anything, sino anything. Ok, la próxima. Tony no está diciendo nada. Tony isn't saying anything. Muy bien, Tony isn't saying anything. Carol no quiere nada. Carol doesn't want anything. Good, Carol doesn't want anything. No quiero comer nada. I don't want to eat anything. I don't want to eat anything. Muy bien, y no te daremos nada. We won't give you anything. Okay, we won't give you anything. Con un diptongo, won't. Won't. Muy bien, otra vez. Won't. ¿Y la frase entera? We won't give you anything. Perfecto. No estábamos haciendo nada. We weren't doing anything. Good. We weren't doing anything. Not we weren't. We weren't doing anything. No quieren nada. They don't want anything. They don't want anything. Otra vez con un diptongo. Muy bien. Don't want anything. Don't. Muy bien. ¿Y la frase entera? They don't want anything. ¿Y sacar la lengua con TH? They don't. They don't want anything. Perfecto. Él no va a decirte nada. He's not going to tell you anything. Bien, he's not going to tell you anything. Y, finalmente, no vas a aprender nada. You're not going to learn anything. Si no estudias cada día, claro.